sueños nunca se deben perder. No dudes, habrá otra vez. Arriba, arriba, arriba, arriba los corazones. Que te traigo esperanza, que te traigo canciones. Arriba, arriba los corazones. ¿A dónde? Arriba, arriba, arriba, arriba los corazones.